Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. Marca tu contratiempo al compás del son, mi guitarra mía. Baila, canta, dialoga con el cajón, ponle poesía. Ahí lleva la cadencia en tu cuerpo, entrega tu corazón. Siente como tiembla la duela, vuela con tu tacón. Baila, morena, entrega el corazón, que la vida es solo una canción que se acaba pronto. Que lleva el mar con tono a la sola, como suspira el viento por tu mirar, ojo de farola. Ahí lleva la calma y entrega tu vida al firmamento. En este momento va amarrando al tiempo, diciéndole al viento que el vaivén de tus caderas trae golpe de mar, ariles de sotavento. Ve marcando lento, corre a prisa, más despacio, matiza, moviendo tu pelo lacio. El vaivén de tus caderas trae golpe de mar, ariles del sotavento. Baila, morena, entrega el corazón, que la vida es solo una canción que se acaba pronto. Ese violín. Estamos de regreso con Sonex y es momento de hablar de Balajú. Balajú, debo de decir algo. Yo siempre se los he dicho, soy fan. de Sonics, soy fan de ustedes, soy súper fan. Qué chingón. Fue muy bonito trabajar con ustedes, establecer una amistad y seguir, porque saben, yo siempre que me preguntan así de unos jaraneros de qué canción quieres, qué son quieres, yo pido el Balajú, pero por ustedes. Su arreglo de Balajú es precioso. Esas cuerdas que les pusieron, esos espacios, esa frase, además, pues creo que todos nosotros y muchísima parte de la población veracruzana viene de marineros o de gente que se dedica o se dedicó o en algún momento fueron embarcados, como hasta el mismísimo Güero Vega. Uh-huh. Entonces, cuando empieza con el pregón, ¿no? Y empieza Helio, Balajú se fue a la guerra y de pronto tú le contestas con todo el punch del demonio jarocho, como me dijo alguien de Mexicali. Dices que se le mete el demonio jarocho. Vámonos a navegar a ver quién logra primero un gran amor encontrar. Por favor, compartan. ¿Cómo fue la historia del arreglo de esta grabación? Pues bueno, también aparte de lo que hablábamos anteriormente con Un Beso, con toda esta influencia rockera, no solamente teníamos ese gusto, ¿no? Por la música, también teníamos el gusto por la música clásica. Justamente hablando de Don Guillermo Cházaro Leos, con él, durante mi historia de vida, en algún momento me encontré con varios discos de música clásica, ¿no? Que tenía por ahí guardados ya hasta en el celofán y pues me atreví un día a escucharlos y pues también pues con esta influencia muy fuerte por 3 años escuchando música clásica y nació esta inquietud de hacer este arreglo pero con cuerdas, con hacer un arreglo un poco más con esa tesitura, ¿no? De una orquesta, digamos. En el momento de grabar el disco, pues también con Pablo pues se mezclaron muchas ideas, ¿no? Y fue un poco diferente, aparte de que nos editaron ahí un poco. Bastante, varios minutos. Pero es súper bonito porque viene este momento en el cual se quedan las cuerdas y de pronto hay un breve momento de silencio, lo cual es así rarisísimo en cualquier grabación, y empieza el requinto con el tema que todos ubicamos. Con la declaración frase. Netamente del Balajú, el tema, ¿no? Y ¡pum! Sí, también Luis Felipe, yo siempre que iba a su casa, pues sí es cierto que o tenía Lifarca Touré o Musangare o tenía la ópera de Verdi, así, pero sí, a todo volumen. Me gustaba mucho la ópera. Tenía la ópera y también ese tema de Balajú, me acuerdo mucho, Luis Felipe escuchaba también mucho a David Haro y el de... Hermosa novena, dijera Juanzón. Y la hermosa novena de ahí, de justamente del Balajú, pues esos recursos de David Haro, de hacer trova con palabras soneras y de toda la forma en la que su poesía también se va desarrollando en su música, es una forma también en la que yo siento que Luis Felipe también desarrolló un poco su forma de componer gracias a que pues, hay esas influencias que son innegables, ¿no? Que justamente, las escuchas y están en... Qué bueno que recordaste a David Haro, un saludo por ahí, porque sí, realmente no recordaba eso, que de esa novena. Esa viene de una canción de David Haro muy famosa que es la de... Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí, arráncame la vida. Y esta canción pues también que nos marcó mucho David Haro, ha sido mucha, gran parte de nuestra influencia sonera, él también es de Jaltipo, entonces... Pues ahí nos marcó muchísimo también su influencia. Un saludo a David Haro. Y a todos los jaltipanecos. Así que los escuchamos. Por favor, es momento de escuchar. Balajú. Fonograma. El auténtico registro del arte sonoro. Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar. Balajú se fue a la guerra. Le dijo a su compañero, vámonos a navegar, a ver quién logra primero y un gran amor encontrar. Mariles, si ven Mariles, Mariles. Fonograma, tema por tema, track por track. Estimado auditorio, estamos de regreso en este banquetazo que ya está empezando a llegar a su final. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas historias y es momento de la luz, uno de los clímax del show de Sonics en vivo. En cierto momento alguna persona que los estábamos deleitándonos con un performance de Sonics me dice, es que pasan los años y la energía no baja, sigue siendo la luz. Y hay una frase bien bonita, heredé de viejos notas de color azul. ¿Y cómo continúa ese verso? Pues hermanado por contratiempo. Ajá. Que llevan al blues. Eso, ahí es una declaración cultural. Entonces, cuéntanos la historia de la luz. Se quedó en mi sangre y brota toda esta virtud que heredé de viejos notas de color azul. Emanado por contratiempos que llevan al blues. Se quedó en mi sangre y brota. Increíble. Sí, ahora siente el ritmo de tu corazón. Sí, pues esta frase fue netamente, bueno, esta canción netamente surgió de también de nuestro gusto por escuchar la música africana desde. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban los festivales de afrocaribeños que en su mero auge? Bueno, yo estaba todavía en Tlacotalpan, me acuerdo una ocasión en la que. Grandioso festival. Ajá. Super hubo una ocasión en la que hubo, ves que mandaban como a diferentes pueblos, ¿no? Parte de las delegaciones que venían como a participar en el regaban. Entonces mandaron a Umu Sangare a Lerdo de Tejada. Yo me acuerdo que estaba saliendo de la secundaria y me fui con un amigo a ver a Umu Sangare. Yo ya lo escuchaba desde ahí, desde Tlacotalpan. Y pues por mucho tiempo, así como he agarrado muchos discos, agarramos ahí a Umu Sangare, pero de varios años, ¿no? Y pues a conocer otro tipo de músicas, ¿no? También referentes a ellas, a Ali Farka Touré, a toda esta flota como africana. Y bueno, a la hora de hacer el disco ya habíamos tenido como otras cercanías con otros maestros del afro, ¿no? Que acá en Jalapa, pues. Hay una gran cultura del afro, ¿no? que además es una tradición muy parecida al son jarocho, ¿no? Una tradición oral, tambú musical. Y tambuco y tambú. Sí, es todo este. Simbo y ya de ahí todo. Sí, y de ahí Javi Cabrera y Cándido. Es la Lucio que marcó mucha. Ha tenido mucha influencia, ¿no? Que ya ha traído mucha de la música y de la danza, ¿no? A Jalapa y ya de ahí muchísimos, ¿no? El Huicho, todos los de Maíz Negro, a quienes mandamos un saludo. Fuerte abrazo, Maíz Negro. Entonces, digamos que esto fue en el 96, ¿no? Cuando vi yo a Umu Sangare y a lo largo de todos esos años hasta que se hizo Sonics, también participó así mucha gente. Conocimos ahí a este señor que fue el que hizo Bemba Banguda, que por ahí tenemos ahí un apoyo jarochón que no les vamos a decir, pero. Un apodo. Un apodo jarochón. El Cándido, saludos a Candyman también de Matombe. Sí, bueno, convivimos mucho tiempo con todos. Bemba Banguda hizo una frase, un fraseo, se fueron agregando como pinceladas de. Que vistieron esta canción, ¿no? Que se llama La Luz. Yo quería hablar como de un renacimiento del. Pues, más bien un homenaje nuestro hacia la música, ¿no? De que en la música está la luz, ¿no? Tratando de dar ese mensaje, ¿no? Más bien universal, ¿no? De que la música, pues, es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, lo agarramos como un himno netamente para sonar, ¿no? Para explayarnos. Ahí era, pues ya era la canción, el final, ¿no? Donde metíamos los solos, cada quien, la catarsis. Pues tenía que brillar, ¿me entiendes? Ya era como exactamente una descarga, ¿no? Lo convertimos como en una descarga y como en nuestro himno, ¿no? Esta canción de la luz. Y pues varios fraseos ahí que te podrá platicar Camila en el proceso que se integraron ahí a esta rola, ¿no? Sí, la luz, justamente, te digo, yo iba a casa de Luis Felipe y era un musangare todo el día, Alifar Katuré, Tumani Edabaté, y era Salif Keita, y estar escuchando esto, ¿no? Y justamente un musangare era más constante, ¿no? Y estos ritmos de la música gnawa, pues lo sentíamos. Decíamos, esto es un son jarocho, está totalmente ahí, pero no. Y sí, ¿no? Entonces como que eso nos generaba mucha controversia. Y justamente pues Helio, escuchando la batería, pues, como que todo eso nos llamaba muchísimo la atención. El afrobeat. De cómo era tan hermano, ¿no? De la música que hacíamos. Entonces con la jarana, el cajón y Luis Felipe con la energía que traía, ya con la canción ya toda montada, pues sonaba ya entre a Umuzangare y a Sonex, y ya sonaba. Y justamente ahí como que es un sonido muy Sonex. Mucha gente luego escucha cosas y dice, oye, eso suena a Sonex o no sé qué. Pero es justamente por esa fusión en la que nosotros ya sentíamos que nuestra música compartía mucho con esta música gnawa, que todos estos artistas que dije son de una región específica, el Sahara, en Mali, el Bamako se llaman, esta región Bamako, que es como... África es un continente, no es un país. Sí, entonces esta región de Bamako, que está en esta región del Sahara, que hay bereberes y hay ciertas culturas sufis y todos que coinciden mucho con pregunta-respuesta de nuestra música, que uno canta y los todos responden, que es muy similar a la herencia de donde viene realmente el fandango y la hasta la palabra fandangú y todo, es como lo sentíamos que era totalmente hermanado. Y entonces en esta canción de la luz, justamente como que quisimos hacer la fiesta en la producción, pues es creo que la que tiene más colaboraciones, ¿no? O sea, tiene como están esta maestros influencia de la Big Band también nacional, Alberto Delgado que esposo, pues también de participó, esposo de Lupita Sánchez. De ahí tuvimos la oportunidad de convivir con estos grandes musicazos de ahí, que fueron los que metieron estos arreglos de metales. Nunca habíamos metido metales al son jarocho, güey. Digo, metales bien metidos, ¿no? Porque ellos son grandiosos músicos. Ya se había intentado ahí Sí, no, eran músicos de la talla de Edwin on Fire, cosas así, porque de repente los escuchabas ya la sección de metales que hicieron en 10 minutos. Afinadísimos, sí. Con técnica, con emoción, con gusto. Entonces de repente la luz se convirtió en la gran fiesta del disco. O sea, ahí están todos. Ahí está Giovanni, ahí está Aaron Cruz, ahí estamos todos los Sonex. Ahí está Viedo, Pablo, también. Está el Negro Viedo, que era percusionista de Celia Cruz y de todos los, o sea, hoy en día lo acabo de ver que sale con Mijares y Emanuel ahorita, así el que te hace el solo de congas, y sale con quien te imagines, o sea, son músicos de Mijares, de Paulina Rubio, de Lucero, de los músicos de sesión más importantes del país, estaban en ese momento grabando con nosotros. El país más importante de la industria musical en América Latina. También se nos estaba pasando Aaron Cruz, a quien le mandamos un saludo. Para nosotros era como el dream team de músicos de estudio, estaban trabajando con nosotros en esta producción, y afortunadamente muchas cosas sucedieron realmente por el gusto a la música, o sea, más allá del presupuesto, las cuestiones que hubiera, porque sí había presupuesto para la producción del disco, pero no había un presupuesto que alcance para tener a los mejores. Ahí sí es el gusto de los músicos por participar en un proyecto que les gusta, porque también Rubén Albarrán en ese momento las cifras no eran como para convencer a nadie, eran realmente decirles, bueno, no vas a perder tu día, va a haber un presupuestito, pero checa la música, te va a gustar. Entonces de repente escuchaban la música y estaban ahí más tiempo de lo que habían dicho, ¿no? Y se quedaban con nosotros y seguimos siendo amigos. La música no se toca, se apoya. Sí, es momento de escuchar el himno Sonex. Escuchemos La Luz. Esperamos ser de su agrado y que lo disfruten, porque va a ser de su agrado este Sonex. África en Veracruz. Real Rock. Voy mi canto a levantar. Hoy siento la música sonar y me llevo un ritmo violento y sonero. Y mira, mi son fandanguero y mi ritmo lleva la pasión ahí que me alegra el corazón. La música es amor, lleva ahí mi vida y de canción. Ahora ya lo ve, el son no está muerto y mira, lo llevo aquí dentro, de candela, viento, agua y tierra, de madera y de pasión. Ay, lea. traite canción. Ahora ya lo ves, el son no está muerto y mira, lo llevo aquí dentro, de candela, viento, agua y tierra. Tema por tema, track por track.